Nos acercamos a la Municipalidad de Villa Yardino para hablar sobre la reparación de las calles en estos tiempos donde la lluvia y el mal clima está destruyendo un poco lo que quedó del verano en el pueblo, y vamos a hablar con el secretario de Obras Públicas, Claudio Ochoa. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buen día para todos. Bueno, Claudio, ayer nos avisaron que se había arreglado la bajada del Esteban Echeverría y también vimos fotos de muchas calles que se están rellenando y alisando. Sí, nosotros, bueno, en esta digamos, nueva, digo, en este nuevo año, en este nuevo periodo, en que también hablamos del principio en cuestión de medios y todo eso, siempre se optimizó lo que se tenía realmente. Bueno, todos saben la situación económica que atraviesa el municipio, y bueno, este año se está sensiblemente mejorando, se sigue trabajando en la recaudación, bueno, y entonces eso también nos permite tener un poco más de medios para, básicamente, para reparaciones de la planta vehicular, que bueno, por ahí carecía un poco de mantenimiento. Hemos tratado de ir mejorando todo para poder ir haciendo este trabajo que estamos haciendo. Empezamos con reparación de las calles. Estamos esperando poder hacerlo un poquito más intensivo, ¿no? Que el tiempo no nos permita. Sabemos que somos, o sea, y me refiero a esto, ¿por qué? Porque a veces los vecinos nos reclaman que llegamos con los arreglos a la esquina de la casa y no avanzamos. Bueno, en esto estamos siendo un poquito desprolijos, en el sentido que estamos trabajando cada día en distintos sectores críticos del barrio. No tenemos lugares donde la gente no puede salir de sus casas, ¿no? Por los cortes que se hacen, tenemos cañería en el aire, tenemos todo visto y vamos tratando de avanzar. Hay lugares que hay que ponerle relleno, ¿no? Y bueno, la cantera con la que trabajamos un día, con estos días lluvioso, es imposible hacerlo. Entonces vamos recuperando el material que se arrastra por las lluvias, por la San Martín, y bueno, todo eso, y eso vamos tratando de ir mejorando, ¿no? Así que bueno, estamos abocados a eso, a mejorar todo un poco por todos lados. Esperamos un poquito para mostrar, porque bueno, sabemos que el vecino está sensible, porque verdaderamente, bueno, una que la lluvia no nos dieron tregua, y sabemos el estado de las calles. Entonces bueno, tratamos de ir haciendo un poco para empezar a mostrar, para que los vecinos vean que estamos ocupados, y no, nos preocupa esto también, ¿no? Siempre lo digo, que nos preocupa tener las calles en condiciones, básicamente por la recolección de residuos, ¿no? Nuestros camiones están circulando con mucho peso, y bueno, se ocasionan roturas y todo eso. Por eso es que nos interesa también seguir avanzando, ¿no?, en este tema de las calles. El otro día hablábamos con el intendente, el doctor nos decía que, bueno, estaban abocados, como decías vos, a la reparación de maquinaria, porque había pocos camiones, bueno, y alguna otra, como la hidrogrúa, que habían mandado a reparación, ¿qué se sumó a las máquinas que teníamos funcionando? ¿Hay algún camión que se sumó a la flota? Palma nos dijo que había uno en alquiler también. Sí, por lo pronto estamos contando con la asistencia de un camión tercerizado. En nuestros camiones actualmente se encuentran dos en reparación. Hay uno que es recolector, que bueno, tuvo lamentablemente un desperfecto electrónico. A veces en la zona es complicado contar con mecánica realmente especializada. Ahora bueno, está en Valle Hermoso, en un taller que se dedica. Estamos avanzando, ya esperamos prontamente tenerlo, porque bueno, se trata un poco del mantenimiento y todo lo que por ahí no se estuvo haciendo. Bueno, ya por suerte vamos mejorando. Bueno, la idea también, se están evaluando presupuestos y todo eso, ¿no? A veces vecinos refieren que en localidades vecinas se adquiere maquinaria. Bueno, eso sí, hay un fondo, digamos, créditos que se pueden acceder, que se hace lógicamente con financiación del banco y que son descontados directamente de la coparticipación. Y bueno, muchas veces el intendente, el secretario de gobierno han hecho referencia que, por ejemplo, los números de los censos últimamente siguen indicando que somos menos de 7.500 habitantes. La coparticipación es bastante menor que los que sí tienen más de esa cantidad de habitantes. Y bueno, todos sabemos que el pueblo es más grande que eso. Entonces, al momento de solicitar un crédito o algo, no, nos complica el tema de tener de dónde descontarse con respecto a la coparticipación para poder pagar esos créditos, ¿verdad? Pero bueno, siempre se sigue trabajando en la recaudación, como recién dije, y todo eso. Y bueno, Estábamos evaluando algunas propuestas o algo, y bueno, espero que la cuestión económica nos permita en un tiempo poder, bueno, ver la posibilidad seria de incorporar maquinaria, ¿no? Mientras tanto, estamos manteniendo y mejorando lo que tenemos. Vos recién mencionabas la hidrogrúa, bueno, esa hidrogrúa no tuvo mantenimiento desde que se compró. Ahora vino gente de la fábrica y la acondicionó totalmente. Bueno, ha quedado algún desperfecto, sin duda. Puede ser menor porque está todo mangueras nuevas, comandos nuevos, tiene cubiertas nuevas, todo. Y bueno, ya esperamos prontamente salir a la calle también por los reclamos de alumbrado, ¿no? A donde necesitamos de ese equipamiento. Claudio, bueno, aparentemente ya mañana va a estar mejor el clima. ¿Tienen ya un cronograma de calles que van a empezar a reparar? ¿Hay alguna más rota que la otra? ¿Cómo lo llevan adelante a esta mejora? Sí, nosotros, yo por ahí se lo explico a los vecinos, porque nosotros por ahí tenemos previsiones, nosotros tenemos cronograma de un día para el otro y vamos teniendo un panorama de las calles. A veces nos complica, como dije recién, el tema del agua por el tema del material que tenemos para sacar de la cantera. Por ahí tenemos vecinos que nos proporcionan algún escombro o algo, entonces vamos viendo con lo que raspamos y bueno, vamos viendo. Hay lugares a donde puede arrastrar la máquina directamente sin necesidad de tirar tierra y bueno, eso lo vamos diagramando día a día. Tenemos una situación bastante particular que ya lleva un tiempo en Villa Gloria, por ejemplo, la calle Maipú, que esa siempre, siempre se rompe y tiene cañería que va por el medio de la calle. Entonces, eso no, nos urge ir a hacer un trabajo ahí, que tenemos un material cerca que nos lo va a proporcionar un privado y necesitamos dos camiones para hacer algo intensivo y arreglarlo. Bueno, después también próximamente tenemos las fiestas patronales de la Higuerita, tenemos bastante acomodada una parte, vamos a seguir con eso y vamos a seguir, bueno, levantando las ramas también. Que también va a ser un trabajo más intensivo. Y bueno, vamos a ir limpiando algunas veredas que sabemos que pertenece a los vecinos, ¿no? Es responsabilidad del vecino. Pero bueno, como tenemos veredas que bueno, por lo pronto no tenemos quien se ocupe de limpiarlas, las vamos a ir limpiando nosotros en esto de tratar de ir mejorando y recuperar, ¿no? Realmente somos el jardín de Punilla y tenemos que ser un pueblo lindo y limpio como lo hemos sido en algún momento. La situación de la calle Toronjil detrás del dispensario, sabemos que es una arteria donde corre mucha agua y está muy zanjeada, también necesita un relleno, ¿no? Sí, toda la calle, lo que es Lisboa, que desemboca, que viene el río y todo eso, esa se permanentemente, cuando llueve, nos ha tocado muchos días de lluvia donde hemos tenido que volver con los trabajos a cero de nuevo, hemos vuelto a trabajar, básicamente Lisboa, bueno, a San Martín, todo lo que se escurre, vamos tapando Lisboa y bueno, toda esa parte de Toronjil que vos decís viene de allá arriba. Todo lo que es el cauce, el arroyo también se desmaleza permanentemente para que bueno, el agua pueda correr para abajo sin ocasionar mayores problemas. Así que bueno, es transmitirle un poco al vecino la tranquilidad y la seguridad de que estamos abocados, sabemos que estamos atrasados, sabemos que hemos pasado por periodos complicados de poder hacer esas tareas. Y bueno. Pero estamos en eso, estamos esperando un poquito el tiempo nos deje para poder avanzar un poquito más, pero bueno, estamos en eso. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes.